Florencia. Hola, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo muy, bien, muy bien, muy bien. Y bueno, Florencia, volvieron estos movimientos antivacunas que no solo nos hacen renegar con el coronavirus, sino que ahora también volvió a haber algunos brotes en Brasil, en Europa. ¿Qué pasa con el sarampión? Sí, bueno, el sarampión es una enfermedad que desde hace muchos años se está tratando de erradicar, ¿sí? como se hizo en su momento con la viruela y como también se está intentando lograr con la polio. Lo que tiene el sarampión es que, no sabemos, es una enfermedad tan transmisible que con coberturas apenas un poquito bajas, es decir, si tenemos coberturas de menos del 95%, o sea, con pocas personas que no se vacunen, el virus ingresa y puede circular, ¿sí? Y es lo que nos pasó a nosotros. Después nosotros pudimos eliminar el sarampión endémico en el año 2000, uh-huh. El último gran brote que había empezado en el año 98, uh-huh. Con más de 10.000 casos y con cientos de fallecidos, ¿no? A partir de ese momento no volvimos a tener más sarampión endémico, lo que tuvimos son importaciones, es decir, sarampión que venía de alguien que viajaba de otro país donde estaba circulando y teníamos algunos pequeños brotes. Lo que pasó el año pasado es que tuvimos un brote muy importante, ¿sí? Uh-huh. Que duró casi, un año, ¿sí? O sea, no alcanzó a tener un año de circulación porque si no volvemos a ser un país con sarampión endémico. Claro. Por suerte se pudo controlar el brote antes que llegue al año. Otros países como Brasil o Venezuela en su momento también tuvieron circulación del sarampión por más de un año, uh-huh. con lo cual tuvieron que volver a certificar que realmente habían eliminado esa circulación. Uh-huh. ¿Sí? Vos nos habías dicho, Florencia, que Argentina es uno de los países que tiene un mejor plan de vacunación, ¿no?, para cubrir todas estas cosas. Pero ¿cómo está funcionando ahora en la actualidad los movimientos antivacunas acá, puntualmente? Sí, acá en Argentina lo que pasó un poco estos dos años de pandemia es que un poco por el miedo y un poco por la inaccesibilidad, bajaron todas las coberturas de vacunación de todas las vacunas de calendario, y una de ellas fue el sarampión, con lo cual un poco cuando ahora empezamos a vacunar COVID a los adolescentes y a los niños, sabiendo que la vacuna del COVID no, se puede aplicar simultáneamente con cualquier vacuna de calendario, un poco lo que nosotros intentamos hacer es de que se quede el resto de las vacunas cuando uno se va a vacunar, por ejemplo, en COVID. Claro. También en muchas jurisdicciones lo están haciendo. Porque obviamente sabemos que ha bajado muchas coberturas. Nosotros tenemos un buen calendario, pero que obviamente si no se cumple y bajan las coberturas, estamos en la misma situación que otros, uh-huh, países. Escuché ahora hace algunas semanas en varios colegios se estaban también, era un día específico en el que iban los nenes al jardín o a la escuela y se los vacunaba. ¿Eso sigue? ¿Qué tipo de vacunas se dan? Eso es lo que se llama vacunación escolar, ¿sí? Que se hace al ingreso escolar, que puede ser en el último año del jardín o en el primer año en el primer grado de la primaria. Ajá. Ahí en ese momento están las vacunas de los 6 años, que es la vacuna triple bacteriana, que es sarampión, rubiola y paperas. Y segunda dosis de la triple viral, que es sarampión, rubiola, perdón, la triple bacteriana, que es tétanos, difteria y tos convulsa, uh-huh, y la triple viral, que es sarampión, rubiola y papera. Bien. Estas son las vacunas que se dan al ingreso escolar. Claro, está bueno. Está bueno. Me vacunaron cuando era chico, claro, en Salita de 5, en San, sí, José, me vacunaron. Claro, está bueno. Claro, esta es una forma de que, uno no pierda oportunidades y los vacune a todos los niños sin que el padre los tenga que llevar al vacunatorio. Esa es una buena estrategia, que también se está realizando también en otros años, por ejemplo, a los 11 años, cuando tenemos la vacuna del BPH, en el caso de que no hayan recibido la de hepatitis B también, y la triple bacteriana celular, que es la que tiene también tétanos, difteria, uh-huh, y pertussis, y después, de la antitetánica, que eso también es muy importante, que se da como doble adulto, difteria, uh-huh, y tétanos, que ya tenemos que hacer un refuerzo cada 10 años, y eso es importante para también los adultos, que entiendan que esa es una vacuna que tenemos que chequear que la tengamos completa, porque si nos lastimamos, claro, o tenemos alguna herida que puede estar contaminada por la toxina de Clostridium tetanus, estamos en riesgo de tener tétanos. Y esto muchas veces pasa con los adultos mayores, que pasan muchísimos años sin darse ese refuerzo. Florencia, ¿qué puede generar el sarampión? Que sabemos que es, incluso en algunas puede llegar hasta la muerte, pero ¿qué genera principalmente? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral exantemática. Exantemática porque genera un brote a nivel de la piel, sí, que es lo más característico, pero también genera conjuntivitis, el catarro de vías aéreas superiores, o sea, en la garganta, y produce, lo más frecuente, es una neumonitis viral, que es la afectación del pulmón de una neumonía del virus, y esa neumonitis viral, digamos, predispone a las neumonías bacterianas, como uno de los más frecuentes. También produce diarrea, porque produce inflamación a nivel intestinal, y lo más grave es que puede generar una encefalitis, porque el virus ingresa al sistema nervioso central, y más que nada cuando se da en niños menores de un año, puede generar lo que se llama una panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, porque el virus invade todo el sistema nervioso central, y el virus activo va generando un deterioro neurológico progresivo. Que habitualmente a los chicos, cuando se infectan tan chiquitos, los puede llevar a la muerte. Que nosotros en el brote del año 98, que fue el último brote muy importante, hubo muchos casos. Y algo que nosotros no teníamos fallecido desde el año 98 por sarampión, en el año 2020 tuvimos una persona fallecida, una señora adulta mayor con una enfermedad oncológica que se contagió sarampión y que falleció por ello. ¿2000 cuánto, cual, Florencia? 2020. En el año pasado, en este brote que tuvimos. Claro. No había, entiendan que no había fallecidos por sarampión desde el año 98. Claro. ¿Cuántos años es que se necesita, Florencia, para hacer una enfermedad erradicada de un país? En realidad nosotros tenemos la enfermedad eliminada. Sí. Y nosotros tenemos que certificar que no tenemos circulación del sarampión endémico, por eso es muy importante nosotros el nombre y el apellido de sarampión, que es el genotipo B3, B8, eso es lo que uno lo busca cuando hace los estudios efectivamente biológicos, como lo que estamos haciendo ahora con COVID, con el tema de las variantes, digamos, ¿no? El nombre y el apellido. Tenemos que tener un año sin circulación de sarampión endémico para poder certificar que estamos eliminados. Pero para poder erradicar una enfermedad, tenemos que certificar la eliminación en cada uno de los países del mundo. Claro. Con lo cual, en ese momento, después de un año que todos los países no tienen más sarampión, ahí uno puede dejar de vacunar, como pasó con la viruela. Claro. La viruela se certificó la eliminación en todos los países, y después de un año de erradicación se dejó de vacunar. Bien. Pero no podemos dejar de vacunar mientras haya algún país que todavía tiene la circulación de la enfermedad. Florencia, ¿el sarampión es el mismo sarampión del año pasado, de hace 10 que hace 15 años, o año a año se va actualizando? Muta. Y cada vez es más, es más fuerte, por así decirlo. No, la verdad es que el sarampión lo que tiene es muchísimos genotipos que son distintos, que uno es como un mapa. Cuando uno ve qué genotipos circulan en distintos países, y cuando ve dónde, qué genotipos tenemos nosotros importados, uno puede inferir de dónde viene. Pero en realidad el sarampión es una enfermedad muy grave, que antes de que existiera la vacunación, había brotes cada 2 o 3 años en los cuales fallecían o quedaban con secuelas muchísimos niños. ¿Sí? Esto ya obviamente no pasa gracias a la vacunación, y no pasa con muchísimas otras enfermedades, ¿no? Pero no es que el sarampión se hace más grave, el sarampión ya es por sí una enfermedad grave. Qué bueno, yo siempre me ha quedado machacado de hablar con Florencia previo al coronavirus y a todo lo importante de la vacunación, porque es una cuestión absolutamente solidaria, que yo he tratado durante estos años de pandemia de transmitirlo a todo el que me lo cruce, porque realmente hay gente que no puede vacunarse porque tiene otras patologías preexistentes, lo que fuera, y no puede. Entonces, que la sociedad esté vacunada lo va a hacer mucho más inmune a quien no puede, aunque lo desee, ¿no? Entonces, es una cuestión solidaria, no seamos egoístas, porque cada vez que escucho, no, pero yo no voy a vacunar porque no quiero. Está bien, yo te tengo que respetar que no quieras, pero entendé lo que tenemos que colaborar entre todos, ¿no? Y eso, bueno, pasa, y pasó mucho, sobre todo estos años de pandemia también, Florencia. Sí, sí, totalmente. Incluso con el sarampión hubo un caso muy conocido en Estados Unidos de una familia que no quería vacunar a su hijo se contagió sarampión y contagió a un tiquito oncológico en el jardín, el niño murió por sarampión. Fue un caso como muy conocido porque los padres hicieron mucha campaña para que la gente se vacune, pero bueno, sí, es así, o sea, claro, el niño que se contagió, como era sano, transmite la enfermedad bien, sin complicaciones, pero bueno, ahí en esa forma, digamos, de una enfermedad tan transmisible, y había un niño que no se había podido vacunar por una patología de base, fue el que obviamente tuvo, que se llevó la peor parte, ¿no? Claro. Florencia, ¿cómo estás viendo el panorama del COVID? Que, la cepa africana. Es algo que se ha dejado hablar, producto de la vacunación y demás, pero bueno, a nivel país, en la última semana estamos viendo un incremento de casos. Acá en Tandil, los últimos tres días hubo tres casos. Sí, sí, la cepa. No es para alarmarse, sino para empezar a prestar atención, porque uno ve y sale por las calles que cada vez menos gente anda con barbijos y menos gente se cuida, ¿no? Sí, no, obviamente. A ver, nosotros lo que estamos viendo en las últimas semanas, cuando empezó a aumentar los casos a nivel de todas las regiones del país, es que empezó a circular mucho más la variante Delta, ¿sí? Que en el momento estábamos en un 40, un 50% de proporción de variante Delta, y hoy en algunos lugares estamos alrededor de un 80% de circulación de variante Delta. La variante Delta es más transmisible, con lo cual vamos a tener más casos. Obviamente, esto se está viendo en muchas ciudades del país, y obviamente también está impactando acá en Tandil. Por eso lo más importante es tratar de, digamos, lograr la mayor cobertura de vacunación en menos tiempo. Nosotros estamos con muy buenas coberturas, en el país más del 60% de las personas ya tienen dos dosis y más del 80% por lo menos una dosis. Ahí un poco ver las personas que aún no se han vacunado, que es tan importante tener la vacunación completa para esta variante, y por eso también ya se empezó con la dosis adicional para los que tienen algún alguna patología de su sistema inmunológico, o los que tienen más de 50 y habían recibido Sinopharm, y con la dosis de refuerzo, que ya llegaron los turnos para todo el personal, para muchas personas del personal de salud, que seguramente en las próximas semanas se van a estar aplicando. ¿Cuál es la diferencia, Florencia? Porque, por ejemplo, mirando la página de salud de provincia, en Tandil, a la fecha de hoy, hay 4.739 personas con tres dosis y hay una sola persona vacunada con el refuerzo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, a ver, es como el esquema primario. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para la vacuna triple bacteriana, para el tétano, difteria y pertussis, necesitamos un esquema primario que es a los dos meses, a los cuatro, a los seis, y un refuerzo al año y medio. Este esquema primario son de tres dosis. Nosotros teníamos que todas las vacunas tenían un esquema primario de dos dosis, que con dos dosis vos generabas una respuesta inmunológica óptima, que con el tiempo empieza a bajar. En algunas personas que tienen alguna inmunosupresión, o los que habían recibido Sinopharm y que son más mayores de 50 años, esa respuesta inmunológica es más baja. Entonces, esas personas tienen que recibir una tercera dosis, es decir, que su esquema primario va a ser de tres dosis. Bien. En el caso del refuerzo es cuando pasaron más de seis meses y esos anticuerpos empiezan a bajar. Cuando yo tengo ya el esquema primario completo, que puede ser de dos o tres dosis, a los seis meses doy esa dosis de refuerzo. Entonces, la tercera dosis es a las cuatro semanas de la segunda dosis en algunas poblaciones. Y la dosis de refuerzo es para todos después de la última dosis, a los seis meses. En Europa están por la tercera, cuarta ola, ya no sé por dónde va. Acá sí, en Argentina al menos tuvimos cuarta, dos. Sí. ¿Dónde podría llegar a ser el foco del mes donde podríamos llegar a tener una ola de casos? ¿Ahora en el verano o ya ha entrado el otoño? Eso depende un poco de cómo vaya empezando a circular el virus. O sea, si el virus empieza a circular y todavía tenemos un porcentaje importante de personas sin vacunar, quizás esto en tres, cuatro semanas tengamos un número bastante más alto de casos. Probablemente no tengamos impacto en internaciones sin complicaciones, porque lo estamos viendo ahora, digamos, los casos que están, los que están vacunados y eso, hasta ahora hace mucho tiempo que no tenemos internaciones. O sea, esto, pocos casos que aparecen, no están vacunados, la mayoría están vacunados, que tienen cuadros más leves. Sí, y muchos de estos cuadros, digamos, se adquirieron en lugares donde está circulando más la variante Delta. Entonces, por eso tenemos que seguir atentos. Bien. Por eso un poco, digamos, acá la recomendación es el virus sigue circulando, es un poco esto es campeón, a ver, todavía no terminó, el virus sigue estando, tratemos de cuidarnos, obviamente tenemos una situación epidemiológica mucho mejor, hay que seguir usando el barbijo en los lugares cerrados, si tenemos síntomas debemos consultar, y lo más importante es que tenemos que vacunarnos. Las vacunas han demostrado hoy, creo que que son efectivas porque han disminuido muchísimo la mortalidad en las internaciones y además que son seguras. Bien. Florencia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido muy amable. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Un beso. Bueno,